vamos a platicar un poco respecto de la hostilización que ha estado viviendo el compañero Heriberto Paredes, el compa El Beto, que es colaborador de varios medios de comunicación, pero es miembro de la agencia Subversiones, y pues bueno, es un compañero que al cual ha estado realizando un trabajo muy importante en algunas coberturas, en donde pues hemos tenido la oportunidad de compartir momentos y circunstancias en algunos momentos, en algunos pueblos que pues están ahorita en resistencia y en organización, pues frente a este avasallamiento que tiene este estado terrorista en la actualidad. Hay que recordar que el pasado 31 de julio fueron asesinados cinco personas, entre ellas cuatro mujeres, un hombre. Este multihomicidio ocurrió en la Ciudad de México, pero hay que señalar que dos de estas personas que fueron asesinadas habían ya denunciado hostigamiento por parte del Estado de Guerrero, por parte del gobernador de Guerrero, de Veracruz, así es, de Javier Duarte, que pues desgraciadamente, a pesar de haber estado señalando que si les ocurría algo, el primer sospechoso o el primer culpable sería este gobernador nefasto del estado de Veracruz, que pues ahora en la actualidad sabemos que tiene sumido en una deuda inmensa a este estado, que rico en cultura, rico en recursos naturales, que pues desgraciadamente también se ve inmerso pues en uno de los atentados más hostiles en el que puede ocurrir en contra de la naturaleza, como es el fracking, que pues también muchos municipios están ya esperando pues la concesión de empresas transnacionales para explotar y destruir el entorno. Pero pues en este caso estamos hablando de pues el hostigamiento y pues el aniquilamiento que está ejerciendo este estado represor, este estado terrorista. Hay que también mencionar que Veracruz es pues uno de las ciudades, o bueno, Veracruz también es un estado en general, pero es uno de los lugares más difíciles para llevar a cabo, para ejercer el periodismo en todo el mundo. Y pues bueno, vamos a entrar, vamos a saludar acá al compañero Heriberto Paredes. ¿Qué tal? Buenos días, saludos a la audiencia y aquí a los compañeros también que están llevando el noticiero. Hola, ¿qué tal, compañero? Pues si pudieras platicarnos un poco de pues esta amenaza que se da en tu contra, hacia tu persona, que nos pudieras contextualizar si hay algún antecedente. Sabemos que artículo 19 pues ha estado dando seguimiento a diversos casos de acoso hacia periodistas, y en especial en tu caso pues ya hay una alerta emitida por artículo 19. Si nos pudieras platicar un poco más sobre estas amenazas que has estado recibiendo. Bueno, sí, mira, los hechos ocurren el día lunes alrededor de las 6 de la tarde. No es puntualmente dentro de una estación del metro, sino afuera. Es decir, hay un lugar con mucha gente, con automóviles y tal. Y llega, o sea, digamos, yo estaba dejando mi bicicleta un día tranquilo, no nada, ninguna señal en específico, no nada raro. Y bueno, pues de pronto ahí hay un tipo que se me presenta, me empieza a insultar, y entre los insultos y algunas cosas así como mensajes ofensivos, menciona mi nombre, menciona también mi, digamos, el nombre que yo usaba en redes sociales, y de esta manera ya cambia la situación. Yo en un origen pensaba que me iban a asaltar, y no me asaltaron. Me dijeron esto, ahí este hombre venía armado, traía un arma en el centro de la bolsa izquierda, bolsa derecha del pantalón, y bueno, pues fue a raíz de estos mensajes como, o sea, empezaron a decirme: ya valió verga, te va a cargar la chingada, te vas a morir, te voy a matar. Y así hasta decir mi nombre, y en fin. Ahora, anteriormente habíamos tenido antecedentes, tenemos hasta el momento registradas 5 llamadas a teléfono, no solamente contra mí, sino también activo. De las cuales ahorita no puedo decir el nombre a petición de ellos. Sí, claro. Pero bueno, recibimos estas llamadas en donde se nos dan nombres y datos. Digamos, yo recibo una llamada y me dicen que me van a matar, pero también a otras dos personas, ¿no? Y nos están diciendo el orden en el que nos van a matar. En fin, empiezan a darnos, empezamos a tener esas llamadas a partir de mayo de este año. Y digamos, pues como no son solo llamadas a mí, sino también a otros compañeros, nos mantuvimos en alerta amarilla. Dijimos, bueno, cualquier cuestión que suba de tono, que pueda implicar ya una situación de mayor riesgo, vamos a emitir la alerta. Y eso fue lo que ocurrió. Decidimos hacer público esto porque, bueno, consideramos que ya había sido pues demasiado, ¿no? Como para dejar pasar, no de lado, pero sí como ni siquiera hacer mucho aspaviento. Nosotros pensamos que esa es una amenaza que tiene como origen las distintas coberturas que hemos estado haciendo en nuestro trabajo como medios libres. Particularmente Guerrero nos está llamando la atención porque, pues bueno, ahí hemos estado trabajando durante varios años y en ese trabajo hemos cubierto temas polémicos. Entonces, como son el surgimiento de autodefensas y de policías ciudadanas en 2013, como son todos estos problemas y conflictos que hubo al interior de la policía comunitaria, también a partir de, digamos, de 2012 en adelante, y bueno, recientemente hemos estado investigando unos casos de desaparición forzada muy complicados, que todavía no hemos hecho públicos, pero toca tocar hilos, y tal vez sea por ahí que vengan las amenazas. Pues más o menos ese sería el marco en el que estamos ahorita. Si pudieras igual darnos tu opinión al... Ay, bueno. Bueno, tenemos aquí algún problema con el enlace. Si podemos, en un momento regresamos con el compañero. Bueno, y regresamos con este enlace con nuestro compañero de la agencia Subversiones, Heriberto Paredes. Le quisiéramos preguntar al compañero que nos platicara un poco más de estas coberturas que se han estado realizando en Michoacán y en el estado de Guerrero. Sabemos que la agencia Subversiones ha dado cobertura amplia al movimiento de autodefensas. Y en específico en el caso de Guerrero, pues quisiéramos que nos platicara un poco más de este trabajo que ha venido haciendo Subversiones. Bueno, mira, sí, como comentaba en el enlace anterior, pues estas coberturas, digamos, mencioné ahorita a Guerrero, también en Michoacán hemos hecho coberturas fuertes que implican, pues, ¿cómo decirlo? Una situación de riesgo, pero también de tocar hilos fuertes en donde estamos tratando con organizaciones pues criminales, ¿no? O sea, hacer la denuncia de cárteles, hacer la denuncia de lo que sucede realmente en contextos tan violentos como pueden ser estos, en estos estados, ha sido motivo también de nuestro foco de atención ahora que pues tenemos esta situación de riesgo, ¿no? Nosotros hemos documentado puntualmente diferentes ámbitos, ¿no? De organizaciones criminales, de sus afectaciones a la población, de la respuesta que han tenido de parte de la población organizada. Hemos denunciado pues asesinatos, desaparición forzada, contubernio del Estado, o digamos de las dependencias de las instituciones gubernamentales, perdón, con pues organizaciones criminales, como son los Caballeros Templarios, como son en Michoacán, como han sido en Guerrero los Rojos, los Ardillos, Guerreros Unidos. Entonces, pues creemos que es debido a este contexto, digamos, entre estos dos estados, en las coberturas que muchos que hemos hecho ahí, de donde provienen las amenazas, ¿no? Vamos a seguir investigando, vamos a seguir haciendo análisis, y mientras tanto, pues lo que nos queda es protegernos, activar medidas de seguridad mucho más, como decirlo, fuertes, y bueno, también apelar al apoyo y a la solidaridad de organizaciones sociales, de medios libres, pues compañeros, ¿no?, que hemos estado ahí en estos trabajos, apelar a la sociedad civil también, a que esté atenta, a que vea lo que está sucediendo. México, pues bueno, ha tenido un incremento en la agresión a la prensa, y esto implica, pues bueno, que se descubra o se muestre abiertamente las intenciones de los agresores, que es callar las cosas que estamos diciendo. Pensamos que no es casual que este país tenga tantas amenazas, ya que se están dando procesos muy fuertes en donde la faceta criminal del Estado está clara, es abierta, se muestra, y nuestra labor es de denuncia, de señalamiento, de acompañamiento también con las personas afectadas, con de recopilación de testimonios, en fin. Las agresiones aquí a la prensa han ido en aumento. Hace tan solo un mes, el mismo día en el que, un mes antes, exactamente un mes antes de que yo sufriera la agresión, fue asesinado un colega fotógrafo, Rubén Espinosa, en donde también perdieron la vida, fueron asesinadas otras cuatro compañeras, y bueno, pues esto tan solo en la Ciudad de México. Pero estados como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Quintana Roo, han sido como estados en donde la prensa ha sido agredida, y se han pues activado las alertas, ¿no?, internacionales, nacionales e internacionales. Nosotros tenemos claro que pues no podemos apelar a que sean otras instituciones estatales las que nos apoyen o las que nos protejan. Así que nosotros queremos que la mejor, independientemente del seguimiento que tengamos de artículo 19, la mejor manera de protegernos pues es con la gente con quienes hemos estado trabajando, entre nosotros mismos, teniendo mayor conocimiento, mayores medidas de seguridad, aunque la protección en general no viene de nuestros propios agresores, por lo que no estamos apelando a una protección institucional como podría ser la Fiscalía Especial para la Protección de Delitos contra la Libertad de Expresión, o el mecanismo de protección para personas, defensores de derechos humanos y periodistas. No vamos a estar entrando en esa lógica, sino más bien en la parte organizativa y de denuncia pública. Pues bueno, eso creo que sería la palabra después de esta situación de riesgo. En breve vamos a dar a conocer un comunicado que fija nuestra postura como medio de comunicación, como colectivo, y será esa nuestra palabra, digamos, la que va un poco a determinar qué es lo que estamos pensando al respecto, y bueno, obviamente se los haremos llegar. Bueno, pues agradecemos este enlace, hacemos llegar toda nuestra solidaridad con los compañeros de Subversiones, y pues estamos al pendiente de lo que esté pasando y de este comunicado para darlo a conocer aquí en el noticiero de los medios libres. Cómo no, muchas gracias por el espacio. Esta es la primera entrevista formal que tengo. Les agradezco mucho pues la solidaridad. Tenemos claro en sus versiones y yo en lo personal que pues son compañeros y que la solidaridad no es solamente de palabra, ¿no? Así que vamos a seguir haciendo su trabajo y firmes. Sale pues. Un abrazo, compadre. Sale pues, gracias, compa. Hasta luego. Bueno, pues ahí quedó esta charla con el compa Beto, que pues estamos desde el noticiero pasado denunciando este hostigamiento que ha recibido por parte pues de este estado terrorista. Pues bueno, creemos que pues la denuncia es un paso que se debe de dar pues para ejercer y para tener mejores medidas de seguridad entre todos los compañeros que pues estamos tratando de hacer esta noble causa que son la comunicación popular. Y pues bueno, vamos a retomar la canción que estábamos escuchando Chico Trujillo, Caliéntame la sopa con un hueso, y ahorita regresamos de nueva cuenta acá a su noticiero de los medios libres, ya ahora sí con la información internacional.